el tema de las jubilaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Graciela, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Graciela, ¿nos podés contar a ver qué reclamos están encabezando? Incluso van a hacer una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sí, no, mira, buenos días, ¿no? Ante todo. Nosotros con un grupo de compañeras hace más o menos 4 meses empezamos esta lucha porque al consultar, mira, todo empezó porque le llevó a mi hermana y a otras compañeras que trabajamos en educación secundaria y personal, ¿no? Sí. Y bueno, al llegar la notificación, nosotros tenemos 59 años y le daban 3 meses para juntar los papeles para llegar a los 60 años, jubilarnos. Vamos a un abogado, el abogado nos comenta que no hay jubilación. Entonces empezamos a luchar. Pedimos una reunión con los diputados, nos juntamos inclusive, lo primero que hicimos ir a UPCN. Sí. UPCN, que hablamos en ese momento con José Rodríguez, nos dijo que esperáramos, que la iban a modificar. Nosotros, primero, ante todo, les queremos comentar a todos los compañeros y a la gente y a la audiencia que no es que queremos seguir trabajando, porque nos atacan que queremos seguir trabajando. Primero, tenemos 59 años y hay gente que tiene 60 años o 61 y está en edad de jubilarse, ¿no? Y habrá gente mayores también. Bueno, nosotros lo que queremos, que nos dejen encuadrada en la ley que estamos aportando, la 1170, como los demás compañeros. Si acá el gobierno provincial nos quiere sacar, por lo menos que nos dejen pagar esos 10 años que tuvimos en negro, para que no se resienta la caja, que ellos dicen se resentiría la caja, esos 10 años en negro que les trabajamos a ellos, se los queremos pagar, y ni pagando. Nosotros, si ellos nos quieren sacar, no es que queremos seguir trabajando, como comentan, o nos quieren desprestigiar. Quieren que nos vayamos, nos queremos ir con una jubilación digna como los demás compañeros. Demasiado estamos pasando en este momento, que imagínate que nos están prácticamente echando con esta ley. Esta ley 2954 no es jubilación, por más que sea de por vida, vamos a ser subsidiados del Estado provincial. No tenemos la culpa de que ellos no estuvieron en negro, pero yo lo que quiero comentar, que ni pagando nos dejan, no tenemos opción a nada. Te dicen que si vos no tomás este beneficio solidario, te quedás sin sueldo, sin trabajo o cesante. Es muy triste. Hoy, imagínate, yo, sinceramente, yo, Graciela Castro, no estoy afectada con esta ley. A mí me elige este grupo de compañeras para que la represente, que en ese grupo también está mi hermana. Claro. Entonces, Graciela, ¿cuántas y cuántos son los trabajadores que están en la misma situación que vos? Y más o menos 4.000 personas. 4.000 personas. Ellos se agarran, por ejemplo, UPCN o el señor Lescano, que es resarcir una injusticia, ponen el hombre de 80 años. Yo todavía, haciendo asambleas que fuimos, no sabía que había gente que todavía estaba en la 2343. Me encontré con otras problemáticas, pero bueno, acá nos metieron a todos en la misma bolsa y vamos a cobrar todos por igual. Acá no importa categorías, no importa nada, nada de eso. Por eso pedimos una reunión con el gobernador y bueno, decirle que nos queremos ir dignamente, que nos deje irnos con la jubilación como nos corresponde. Estamos aportando para una ley y nos pasan a otra ley. Es inconcebible lo que nos están haciendo. Graciela, la ley está, la 2954, vos decís que no es una jubilación, ¿y cuánto cobrarían ustedes si acceden a esta ley? Mira, según ellos de palabra dicen que cobraríamos 12.000 pesos, y bueno, te ponen el SEMPRE. El SEMPRE, que lógicamente serán descontados de ahí, bueno, sí. Vos imagínate, lo que figura en el papel es 7.000 y pico, ahí estuvimos mirando. Ellos, el gobierno, por ejemplo, no sé cómo será el aporte, te pagarán una parte en blanco, no sé, porque lo del instituto no dice 12.000 pesos o que lo expliquen bien. Pero no importa, más allá de eso, no me importa a mí si te pagan como una jubilación mínima ordinaria, no es jubilación. Nosotros queremos que nos respeten la ley de jubilación que tenemos, la 1170, ya hay una ley de mecanismo. ¿Por qué inventar otra? Si ellos te están diciendo que la ley 2954 es igual que a una jubilación mínima, entonces ¿por qué inventar otra? Graciela, están inventando una ley para sacarnos, esa es la realidad. Y hay mucha gente que, por ejemplo, no quiere jubilarse con esta ley. se quieren ir, por ejemplo, por el ANSES, y tampoco lo pueden hacer, porque esta ley no te da opción a nada. ¿Por qué nos ponen en desigualdad y estamos discriminados? Porque la ley 1170 te deja trabajar, ponele 4 años más, y vos pagabas los años que te faltaban, se declaraba incompetente y se podían jubilar. Ahora no. Ahora no, la ley 2954 no te da opción como la ley 1170. Claro, cumplís la edad y ya accedes a esta jubilación. Claro, ya a los 59 años te están mandando, imagínate los papeles. Nosotros no es ni que queremos. Y si no, como yo digo, que la dejen opción, que la dejen paralela. Yo sé que habrá gente contenta y descontenta. Bueno, nosotros acá somos un grupo que no estamos contentos. Entonces creo que ellos, como respetan a los que están contentos, también tendrían que respetar a los descontentos. Nosotros queremos irnos con la jubilación, con una jubilación. Lo que tiene que entender la gente es que esto no es jubilación, no es perjudicar, no es mandar derechos para atrás y nada. Al contrario, esto es que nos respeten. La jubilación no se debe tocar, es para el resto de nuestras vidas. Graciela, ¿y ustedes están en condiciones de hacer una denuncia en la fiscalía? Mira, sí, nosotros fuimos por las buenas. Hace 4 meses que venimos luchando, inclusive hablamos con Lescano. No hay una voluntad política todavía de que nos abran las puertas. Nosotros si tenemos que ir al INADI también por discriminación, lo vamos a hacer, porque queremos que el gobernador nos escuche, que pare los decretos, porque yo tengo compañeras que están angustiadas porque trabajaron casi 30 años a la par de los demás y hoy se están teniendo que ir. Porque le llega el decreto, porque ya te digo, no te dan opción a elegir. No es que la gente se quiera ir todo, te obligan, te obligan. Bien, Graciela, queríamos tener la voz tuya contándonos esta situación que ha empezado a trascender a partir de la decisión de ustedes de empezar a reclamar. Cualquier persona que se sienta perjudicada y esté en la misma condición que vos y se quiera sumar al grupo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, mira, nosotros ya también estamos hablando a un abogado para que lo agarre en grupo, y bueno, que agarre el grupo porque vos sabés que también hay que encontrar un abogado que yo creo que hay gente. Mira, lo principalmente que todos los abogados y la mayoría de los diputados que son abogados saben que decimos la verdad, que no es jubilación, que no es jubilación, no es confrontar con nadie, es por nuestro derecho, lo que corresponde y la legalidad que tenemos. Que tienen que respetar la ley de mecanismo de jubilación. Ya si empiezan a tocar la ley de jubilación, imagínate, es muy feo. Ya la pasamos en el 2001, en el 2003. Bueno, la gente no sabíamos por necesidad, porque vos imagínate cuando muchas fábricas cerraron, por necesidad tuvimos que agarrar los planes. Sí. Lo que pasa es que por ahí, por ignorancia, nosotros no pedimos pasar a la ley 643. Siempre inventaron leyes en la provincia. Ya basta de tanto manoseo o de prestigiarnos, o que nosotros lo trabajamos. No estuvimos durmiendo en nuestra casa. Nos costó mucho entrar al trabajo, lo cuidamos, lo respetamos. Si vos me decís que no cumplimos, pero yo sé que hay gente que cumplió y trabajamos, toda esta gente trabajó. Yo ya te digo, el que se quiera ir que lo agarre, o por lo menos que la hagan paralela. Claro. No sé cómo hacerlo, por eso yo quiero hablar con el gobernador, sentarme, ya lo hablamos con los diputados, dijeron, quedaron en, que estuvo Lescano en la Cámara de Diputados, el diputado Marín también estuvo Cuevas del CEPIC, estuvo Edgardo Cáceres, y yo le dije, ¿dónde van nuestros aportes? ¿Dónde van los aportes privados? ¿Dónde van estos aportes que nos siguen descontando de la 1170? Nos están arrebatando todo, perdemos todo, porque a todos nos van a pagar por igual. Son muchos años de nuestra vida que trabajamos para el gobierno provincial. Ellos quedaron en darnos una opción que la iban a hacer rotativa, pero todo palabras. Hasta ahora no tenemos nada. Que dejen que decidamos por nosotros mismos, que somos gente grande. No somos chicos para que decidan cuándo te tenés que ir o cuándo no. Nosotros, aparte, mira, la caja no se resentiría. Yo le quería decir al gobernador eso. Porque si ellos nos dan los mismos derechos que en la 1170, vos imaginate que le entraría más plata y nosotros encima, lo que trabajamos en negro, lo queremos pagar. Y no te lo aceptan, algo que ellos, el gobierno nos estuvo trabajando y seguimos trabajando, porque somos trabajadoras actualmente. Bueno. Graciela, muchas gracias. Sí. Bueno, no hay por qué. Muchísimas gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Bien. Que tengan un buen día. Bien, igualmente, Graciela. Era la palabra de Graciela Castro, una ex empleada a trabajar que ahora está pasada a planta permanente, junto a un grupo de trabajadores y trabajadoras del Estado.